¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, lunes 23 de octubre. Este mes de octubre aquí en Yucatán siempre es de los meses más lindos de la temporada, así de que a disfrutar. Ya en esta época del año, vamos al final del año, ya está usted preparando las fiestas navideñas, ya está usted preparando el arbolito, ya está usted, no, ¿qué viene primero? Pan de muerto, el PIB. Así es, Halloween, El Rob. PIB, claro, Estoy faltando me estaba la yo. época de disfraces tan divertida. Sí. El Halloween, pero bueno, pues espero que usted esté preparado. Por lo pronto, quédese aquí. Estamos en la emisión número 4745 de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom en nuestra sala virtual, nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole esta transmisión. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para conversar con ustedes. Y bueno, pues Laura, ya la conocen, es la jefa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien, que hayan tenido un lindo fin de semana. Y bueno, que hayan arrancado bien la semana. Bonito mes. La temperatura pues ya empieza a dejarnos respirar un poco. Bueno, fuera. Con los calores que tuvimos, pero ahorita ya, la verdad, seguimos en la sudada, pero ya no tan intensa. La verdad, llegó un momento en que casi uno se desmayaba en el sol, ¿no? Claro, bajó un poquito, pero pues bueno, ya eso es refrescante, refresca un poquito, aunque sea. Y bueno, Robert, interesante con los temas que nos traes hoy. Fíjense, hoy vamos a platicar, bueno, vamos a desmenuzar este tema de las gerencias empiezan a cambiar de piel. Fíjate, este artículo escrito por Jonathan Torres y que habla de las estructuras que han dominado por años en la gestión, ya están en una nueva fase evolutiva y que la pandemia vino a refrescar el mindset. Y muchas empresas asimilaron rápidamente el cambio. Pues sí, asimilaron el cambio y las que no lo lograron asimilar, pues cerraron, ¿no? Así fue de dramático el cambio que nos trajo la pandemia. Eso del work office, del trabajo en casa. Eso de, por ejemplo, los restaurantes que no se lograron adaptar al entrega a domicilio, tuvieron que cerrar, tuvieron pérdidas enormes. Entonces, pues sí vino la pandemia a crearnos una revolución, ¿no? Aunque aquí le llama a él, Jonathan, le llama evolutiva, pero pues en realidad fue una revolución tecnológica, ¿no? Incluso ya veníamos con aquella idea del World Economic Forum de la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, y la pandemia vino a exacerbar, nos puso de golpe y porrazo en otro ambiente, y o te adaptas o te mueres, ¿no, Laura? Así es, Robert. Pues sí. Esta manera de adaptarse a todo lo que conllevó la pandemia y usar la tecnología, usar la creatividad, ser innovadores, ser más flexibles, Robert. Yo creo que esa parte de la flexibilidad fue el talón de Aquiles de muchos, de que están acostumbrados a ver a sus trabajadores en su oficina, ¿sí? Y decir, pues bueno, ni modo, aunque no los vea, les echo ahí la bendición y espero que estén haciendo bien su trabajo desde su casa o desde donde estén, ¿no? Y bueno, para muchos fue una gran sorpresa ver cómo sí daban resultados, sí seguía al flote los procesos, los procedimientos, si bien ahí con un cambio en la mirada de cómo supervisar y cómo apoyar y cómo también pues prepararlos, ¿no? Darles cursos, darles esa preparación para esa nueva manera de atención, sobre todo cuando se trata de atención a clientes, o esa nueva manera de seguimiento de procesos entre departamentos y entre colegas de trabajo, ¿sí? Todo esto yo creo que el gran reto fue ese, fue la mente flexible de poder visualizar otras maneras de gestionar y de hacer las Claro, cosas claro. de cómo se venían haciendo. Y es más, tuvimos la experiencia con algunos expatrocinadores que estuvieron con nosotros en el programa, que de alguna manera descubrieron que podían trabajar sin oficina Sí. y que era una maravilla porque era una reducción tremenda de costos en cuanto a edificio, luz, mantenimientos, No, no, no. equipamiento Otro mundo, ¿no? y todo lo que conlleva tener a toda la gente en una sola oficina, ¿no? Entonces, al dispersar a todos desde su casa, pues dice, pues bueno, te ayudo con tantito para la luz, tantito para la compu, tantito para el internet. O sea, como que es todo eso que costaba esa construcción o ese edificio y con sus funcionalidades, pues mejor se diversificó para cada colaborador y que sigan trabajando desde casa. Entonces, esto pues obviamente abrió posibilidades para los mismos colaboradores de hacer otras chambitas, de hacer otros trabajos desde casa, porque ya tenían pues más tiempo en su casa. No, no digo que más tiempo disponible, porque déjame decirte que llevar el trabajo a casa, acabas trabajando más. No, pues sí, Esa es la la verdad. experiencia Es la nuestra verdad, sí. va por ese camino, Acabas ¿no? trabajando más, sí. Y fíjate que lo que mencionas es muy cierto. Yo recuerdo ya es anécdota, cuando empecé como coach allá en el 2002, 2003, me encontré un empresario que me llamó y me dijo, mira, y lo fui a ver, tiene unas tiendas en el centro, boneterías. Y desde su oficina, que estaba en un primer piso, con un ventanal gigantesco viendo hacia la tienda, y yo le decía, oye, ¿y por qué aquí su oficina pegadito, su escritorio al ventanal? Decía, es que mira, desde aquí puedo supervisar al de la caja, a la vendedora, a todos los que entran a la tienda. O sea, dice, pero precisamente estoy preocupado de eso. Mi abuelo murió de un infarto porque aquí se la pasaba todo el tiempo en la tienda y no salía. Mi papá También. también, y yo no quiero que me pase lo mismo, así es de que necesito hacer las cosas de diferente manera. Imagínate esa manera de gestionar la tienda en esas épocas. Bueno, pues no te estoy hablando de 2003, ¿no? Y bueno, afortunadamente tomó algunos consejos de cómo cambiar su gestión y cómo gestionar su tienda. Y yo estoy seguro que ahora la pandemia y la tecnología, pues muchas de estas tiendas, por ejemplo, han tenido que migrar a vender por internet, ¿no? Imagínate, pues si tú tienes una bonetería, pues tú puedes poner tu tienda en Amazon y ahí seguir tu negocio, ¿no? Ahora con la tecnología. Laura y amigos, eso es nada, nada es para siempre. Al tiempo que el mundo laboral exige nuevas habilidades y nuevas competencias, el inexorable paso del tiempo y de la tecnología ya está sentando pues este nuevo camino para estas nuevas circunstancias que esto pues se va a ir intensificando con el paso de los años conforme avanza también la tecnología. Pero de esto y más, amigos, vamos a platicar un tema mucho, muy actual, muy controversial, pero de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, lunes, arrancando la semana aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de ello, déjeme darle una recomendación, sobre todo a todos mis amigos empresarios. Yo estoy seguro que muchos de ellos necesitan un sistema de software personalizado, un diseño que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa. Y que no han encontrado un sistema de software comercial de esos que existen en el mercado y que también pues han crecido muchísimo. MayanSoft es una empresa, una fábrica de software, como ellos se denominan, es una empresa yucateca 100% especializada en el desarrollo de software. Tiene más de 15 años de experiencia. Cuenta con 120 profesionales que cuentan con certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Pues ya saben que la tecnología, pues ya no es una barrera, la tecnología tenemos acceso a ella y MayanSoft pues ha demostrado que cuenta con la infraestructura y la capacidad de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, tanto en alcance como en tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto para el sector público como para el sector privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Así es de que MayanSoft es una empresa pues ya internacional en el desarrollo de software y está aquí al alcance de su mano. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, MayanSoft es tu mejor opción. Te repito, búscalos en mayansoft.com y toma contacto con ellos y estoy seguro que pronto estarás feliz con el desarrollo de software que ellos te puedan ofrecer. MayanSoft.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema. Ella es coach certificado Newfield Network con este tema de cómo las gerencias empiezan a cambiar de piel. Esto con la evolución después de la pandemia, aunque esta evolución, Laura, esta transformación ya venía, la hemos venido platicando nosotros aquí en el programa desde hace pues más de 10 años, tal vez más, y ya platicábamos de esta transformación y esta evolución que estábamos teniendo gracias a la tecnología. Es muy posible que algunas y algunos de los nuevos jefes nacidos entre los años 1981 y 83, pues que son la generación X, ¿no, Laura? 81, del 81 al 93, es típica, esa típica verticalidad que llama a imponer decisiones, o sea, el jefe es el que finalmente dice lo que se tiene que hacer. Uno de los parientes incómodos que se manifiestan cuando alguien asume una posición de control es el poder. Pues sí, los jefes piensan que tienen el poder y la autoridad, Laura, en esto que lo mencionaste al inicio de la plática, esta manera tradicional de estas estructuras tradicionales en las empresas, pues que ahora han tenido que evolucionar y que hoy tienen que construir de una nuevo, como le llaman aquí, mindset. Que el mindset, amigos, no es otra cosa más que mentalidad, ¿no? ¿Cómo traduces mindset? ¿Mentalidad? Sí, sí. Estado una mental, mentalidad. Es un estado mental en el que uno está y que pues de alguna manera, si estás enfocado, si no tienes esa flexibilidad, como fue lo que comenté en el corte pasado, pues estás así como un caballito, ¿no? Con tus dos, para no ver a los lados, sí, y solamente ver hacia el frente, ¿no? Entonces, pues solo sigues haciendo lo mismo repetitivamente sin poder ver lo que está alrededor que puedes cambiar, ¿no? Para mejorar, para aprovechar incluso pues estas nuevas formas, aprender de otros, aprender de tus mismos colaboradores, incluso cuando traen propuestas innovadoras, diferentes. Muchas veces, desafortunadamente, los dueños de muchos negocios, sobre todo los familiares, tienen este mindset, ¿sí? O este estado mental de repetir cómo lo hacía el abuelo y cómo lo hacía el papá, y en todo ese tiempo les funcionó. Pues sorpresa, hoy no creo que eso funcione porque la tecnología ha venido a cambiar todo. Entonces, pues nada más por ese punto. Bueno, la tecnología y las modas y y las también costumbres. Lo que nos menciona aquí Jonathan, el trabajo multigeneracional, Laura. Ah, además, que, o sea, que estamos enfrentando pues, actualmente, sí. ¿no? Cuatro generaciones trabajando juntos. Y además cada una nació en situaciones tan distintas. Correcto. ¿Sí? De mindset, de pues oye, y lo que te enfrentas de la tecnología, nosotros, ¿no? Nosotros de adolescentes hubiéramos echado chispas de tener celulares en nuestras manos. O sea, era inimaginable que con la apretada de un botón pudieras comunicarte con un amigo tuyo que no estuviera junto a ti en la escuela o donde estuvieras. Pero totalmente era ciencia ficción. Sí, y fíjate, me hiciste recordar, no y es los que cierto. nacieron con eso, imagínate. Mira, no, a mí lo que me pasó a mí en mi generación, cuando estábamos en materias como física, dinámica, todavía nos tocó maestros que nos exigían usar las reglas de cálculo. Y entonces, pues no faltó allí el jovenazo que apareció con una calculadora, de esas calculadoras matemáticas, ¿te acuerdas? Sí, La científica. Sí. Y fue un choque de Claro. mentalidad, de mindset, porque pues, la regla de cálculo había que aprenderla, había que aprender a usarla. Yo recuerdo que todavía por ahí tenía una regla de cálculo. Una calculadora. No, regla Ah, de cálculo. Ya ah, ni sí, sé dónde que le quedó. movías, ¿no? Sí, la tenías que Sí, correr, tenía sí. tres partes móviles, ¿no? Era impresionante. Y bueno. No, no, la muchachada ahorita no tiene ni idea de lo que estás hablando. Pues no. Ni idea. Me dieron ganas de conseguir una regla de La edad de cálculo. piedra, eso. Pero eran súper exactas, Laura. Y algunas calculadoras científicas no tenían tantos dígitos o decimales para sí, darte cifras más exactas, ¿no? Bueno, Era las impresionante. primeras, Sí, eran las primeras. Y bueno, también me acordé que tengo que cambiar mi calculadora, que tengo ay, casi Dios. 20 años con ella, pero ya no. ¿Para qué? Tu celular hace todo. No, pero pues esa es un clásico. No, Esa si la quieres cambiar, es un la compras clásico. ya. Pues sí, en internet, en HP, ya Ay, las de vi. colección. Mejor vende la tuya que es de colección y ya. No, Pero bueno, no, pues ya no sirve. ya estás como tu libro de Baldor que te sirve de almohada en lugar de Oye, estarlo revisando. Ay, lo tienes ahí nada más. ¿Ves? Sirve para mí la defensa personal. No, pues Sí, ya, tu cualquiera que entre paquete. a la casa, Ya. ¡pum! Un alborán. Entra. Un libro de baldor, un baldorazo, ya está. Vas a ver cómo lo descuentas. No, pues sí lo consulto de vez en Ajá. cuando. Ese libro, es que tú no sabes la historia, pero Yo, ese claro que sé la historia, sí, me tercero de costó. prepa fue nuestro No, dolor a de mí, yo cabeza. porque amo ese libro, me costó un trabajo pasar esas materias en la vocacional y bueno, para que eso es, amigos, lo que les estamos platicando del cambio de mindset y que la tecnología pues, nos vino a revolucionar y pues ahora la gestión, la nivel gerencial. Pues esta multigeneracionalidad en la que estamos metidos, generación de millennials que son totalmente diferentes a los baby boomers, los centennials, la generación X, así es de que también a todo eso en esta nueva gestión nos tenemos que enfrentar y tenemos que evolucionar y tenemos que aprender. Esta, pues, el paso de la tecnología sobre la gestión en nuestros negocios. Pero bueno, de esto y más, es un tema mucho, muy actual, muy vigente y que nos saca a veces dolores de cabeza, pero pues quédese con nosotros que vamos a seguir platicando de él. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, ahora? Claro que sí, Robert. Pues hay que recordar la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurado tus gastos médicos y gastos hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o búscanos a través de nuestra fanpage como @alcalaoliver.com o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, lo que siempre les recomiendo, la asesoría es gratis. Llámele, ella tiene muchos años de experiencia y estoy seguro que le va a dar una asesoría profesional referente a estos temas. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Estamos platicando, las generaciones empiezan a cambiar de piel. Y fíjense, amigos, estamos hablando de la multigeneracionalidad. Vaya, así me salió la palabrita. La era de las y los jefes millennials ya están tocando la puerta. Es algo inevitable. La generación millennial, que se caracteriza por contar con miembros advenedizos, pues muchos de ellos ya cargan casi con 2 décadas de experiencia en sus trabajos, sobre todo quienes ya están en la edad promedio de los 40 años, son los futuros líderes de industria. Y en este momento, en esta era, como le llamo yo, algunos ya ocupan algunas gerencias y le están imprimiendo su propio sello a las áreas bajo su control. ¿Cómo se les están preparando las empresas para enfrentar estas circunstancias, esta multigeneracionalidad? Platicábamos, estamos ya en algunas empresas trabajando hasta 4 generaciones, la generación baby boomers, o sea, los más veteranos, la generación X, los millennials y los centennials, Laura. 4 generaciones te puedes encontrar ya en una empresa y eso ha de ser un verdadero reto para los líderes y los jefes, ¿no? Claro, por supuesto. Solamente ya desde entenderse el uno al otro, ya es un reto tremendo y pues ni qué decir de las costumbres de prácticas de operabilidad o cómo se dice, cómo se diría, pues sí, de operación, de gestión, exactamente. Entonces, sí, es totalmente, es un reto y que pues yo creo que lo único que podría unirlos a todos, pues es la tecnología, Robert. Ah, bueno, oye, que todos aprendan a utilizar la tecnología, ya eso, con eso ya pueden hablar el mismo lenguaje, uno más rápido, el otro más lento, pero el poder entender la tecnología y cómo aprovecharla, yo creo que ese es el punto de partida para todos. Lo que mencionas me hace reflexionar que la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial no distingue estas multigeneracionalidades, ¿no? O sea, para la inteligencia artificial todos somos iguales. Claro. Entonces eso viene a ser un factor importante. Aquí nos recomiendan 15 recomendaciones al calor de esta plática, los expertos de expansión que hicieron un summit, una expansión submit en septiembre, este 28 de septiembre ocurrió la edición Expansión Summit del 2023, en el que 4 líderes pusieron sobre la mesa algunas de las sugerencias. Y las sugerencias, una de ellas es las nuevas generaciones, que es lo que estamos platicando. Las nuevas generaciones fomentan los liderazgos ágiles, como tú lo dijiste, que admiten que no todos lo saben y su aprendizaje ocurre todos los días. Yo creo que esa es una gran aportación de las nuevas generaciones, sobre todo los centennials, ¿no? Porque los centennials, amigos, están tan pegados a la tecnología, tan pegados a Google, que no tienen que convertirse en sabelotodos, sino pues ya sabes, pregúntale a Google, ¿no? O sea, los centennials, bueno, ahora, porque con esos nacieron. Pues pregúntale a Chepe, ¿cómo se dice? ChatGPT. Exacto. Pues sí. Ahora Google como que ya pasó a segundo. Ya es más fácil leerlo del ChatGPT que estar leyendo diferentes páginas en Google cuando claro. El ChatGPT te lo resume todo en una secuencia de lectura más comprensiva y que te resume y te engloba todo lo que está en las redes. Hay que aprender a preguntarle al chat. Pero tampoco hay que confiarse porque la desinformación en la red, en el internet está todo lo que da. Y como ChatGPT lo que hace es simplemente, pues, narrar las diferentes páginas buscar, que hay, pues, buscar en internet, y te forma una nueva narración. Y te forma una narración, ¿sí? Pero ahí hay que tener cuidado porque no necesariamente todo lo que responda ChatGPT va a ser correcto. Ah, no, claro. Va a depender de cómo le preguntes. No solo va a depender de cómo le preguntes. Va a depender qué es lo que está fluyendo en las redes, Robert, porque de ahí toma la información. Claro, claro. Otro de las recomendaciones nos dice la ética debe de estar en el centro y en cualquier liderazgo. Con ello, sí, fíjense, también hemos hablado nosotros, amigos, aquí en este programa, de la humanización de los negocios, de regresar a los valores y este punto, pues la ética debe de estar en el centro. Otro punto, Laura, es liderar con autenticidad. Los líderes están obligados a mostrarse como son e incluso a mostrar sus vulnerabilidades frente a ciertas circunstancias, dado que ello genera conexión y empatía. Y bueno, liderar con autenticidad, amigos, no es más que practicar la humildad, Laura. La humildad en el sentido de reconocer que no lo sabemos todo y que por eso tenemos que tener un equipo de trabajo multigeneracional, multidisciplinario, etcétera, ¿no, Laura? Pues sí, definitivamente el tener una colaboración facética, creo que sería, ¿no? Pues sí. Multifuncional, que también nuevamente hay que decirlo, la tecnología es la que te lo permite. ¿Por qué? Porque ya está todo más simplificado a través de la tecnología y eso te permite tener más tiempo y más capacidad para hacer diferentes cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso, ya no solamente, no sé, por ejemplo, antes el contador pues tenía que estar así súper clavado a sacar hojas de cálculo y que te cuadren los gastos con todo ese rollo para sacar tu estado de cuenta. Mucha talacha. Hoy en día, si alimentas bien la información, lo tienes en de veras en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y eso te da tiempo ¿para qué? Para que te analices. Claro, para análisis, para proyecciones, para sentarte con tu cliente y decirle, oye, tu comportamiento fiscal, así y así, lo puedes corregir, así y así, y la asesoría como que es más, abarcaría más para beneficio del cliente. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana aquí en este mes de octubre, que para mí es el mejor de la temporada, sobre todo aquí en Yucatán, esas lunas, esas noches estrelladas. La verdad que, pues, a disfrutar esta, la mejor época en esta tierra yucateca. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, noche, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Ellos son especialistas y cuenta con 7 tiendas para darle una profunda atención a sus necesidades. Ellos están en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Además, cuentan con su tienda virtual, amigos. Verdaderamente un portento tecnológico desarrollado por Adi Timper para darle un mejor servicio. Cuenta con todos los productos a su disposición, diferentes formas de pago. Lo pueden llevar a su casa, a su domicilio, servicio express, entregas en menos de 24 horas a nivel nacional. O sea, sacándole jugo a la tecnología, construyendo confianza. Búsquelos en www.aditimper.com.mx. Y verá de lo que le platico. Le repito, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole este tema que cómo las nuevas generaciones empiezan a cambiar de piel en esta evolución en la gestión gerencial. Y nos están dando estas recomendaciones los expertos de expansión. Ya les dije algunas, las nuevas generaciones, ya platicamos de ello, la ética que debe de estar en el centro, liderar con autenticidad, la falta de congruencia es el principal enemigo para retener el nuevo talento. Pues sí, los millennials, los centennials, ahora deben de estar muy convencidos que donde trabajan verdaderamente contribuyen, por ejemplo, a la sustentabilidad, al cambio climático, a la ecología. La otra recomendación, los colaboradores jóvenes se comunican distinto a sus pares de mayor edad. Pues sí, pues muchos de ellos usan el WhatsApp y muchos de nosotros nos cuesta trabajo, Laura. Tienen un nivel de comunicación distinto, otra vez gracias a la tecnología, y eso exige congruencia entre sus jefes y que se, así se deben de medir para que tengan pues una congruencia con los resultados y el análisis de los mismos para empatar los intereses y poder trabajar juntos, Laura. Es interesante este punto de colaborar pues con jóvenes o con diferentes generaciones a la tuya, ¿no? Pero fíjate cómo lo marca aquí. Lo que dice es que los jóvenes exigen congruencia de sus jefes. Ah, claro. Y consistencia en sus actos, ¿sí? Y así miden si pueden empatar en esos intereses y trabajar juntos. O sea que, de veras que estamos en una era, Robert, muy distinto a las anteriores, que la chamba donde te aceptaban, pues te resignabas a como fuera el jefe, porque necesitabas la chamba. Sí, hoy estoy diciendo que no se necesite la chamba, todos necesitan trabajar, ¿sí? Pero hoy en día como que está muy marcado cómo los jóvenes, de verdad, si no les gusta, porque no hay una congruencia y no hay una consistencia y no les gusta lo que ven en la empresa por parte de sus jefes, simplemente se van. Claro. Porque ahora se preocupan mucho por su salud mental. Es ese mindset que traen, que por eso decía yo, están más preocupados por la sustentabilidad, la ecología. Si no hay congruencia en el lugar donde están con estos temas, pues se van a ir, ¿no? Van a buscar otro camino, ¿no? Aquí mismo nos dicen los millennials y la generación Z se preocupan mucho por su salud mental. Por lo tanto, buscan que sus empresas los procuren y los protejan. Claro, pues si estás preocupado de tu salud mental, no vas a soportar un jefe autoritario, como tú comprenderás. ¡Ándale! ¿Eh? Empiezan los reclamos. Eso. Me salió mi generación centennial a flor. Sí, como... ¿Eh? ¿Eh? Tan grandote y quejándose. ¡Ah! ¿Ya ve? ¿Cómo sí? ¿Eh? Pero bueno, ¿otra recomendación, Laura? Pues la otra recomendación habla de, juntar a diversas generaciones. ¿No? Pues bueno, sí, ya lo platicamos, ¿no? Las áreas de talento. Bueno, ya platicamos eso, pero es el siguiente punto. Aquí dice que las empresas deben entender, juntar diversas generaciones, pues sí, para encontrar la solución a un problema pueden detonar soluciones absolutamente innovadoras. Pues sí, eso ya lo... Pero como decías tú, hay que saber conversar entre ellos, claro, ¿no? Por supuesto. Porque hablamos, incluso el lenguaje es diferente, Laura. Ah, sí. En WhatsApp te escriben tus nietos o tus sobrinos nietos y a veces no les entiendes, ¿no? Porque ellos son precisos, concisos, ahorran letras, ahorran... Y todo es rápido, preciso y conciso. Y en cambio nosotros nos encantaba echar rollo, Y lo, cuando te mandan esos WhatsApps, los de tu generación, con un rollo espeluznante, pues ya nadie los lee, Laura. Bueno, es que a esta generación no les gusta leer tanto. Y eso, pues sí puede. Prefieren ver o prefieren escuchar, ya que se lo Claro. den mordisqueado y no necesariamente tener que ponerte a leer y a tratar de entender qué estás leyendo. Entonces, pues, y eso yo creo que es un problema y una barrera de comunicación, porque, pues, ¿cuántas veces no mandamos un mensaje precisamente escrito a través del WhatsApp y te contestan otra cosa? Sí, Y tú sí. dices, a ver, a momento, momento, ¿qué No parte no entendiste lo que entendiste. te estoy pidiendo? O sea, vuelve a leer, o sea, como que contestan con la primera leidita mal leída y Sí, o la mal primera rápida. palabra que les Sí, diga algo. y no, les vuelves a mandar exactamente lo mismo. Lee detenidamente, por favor. Y entonces ya, como que, ay, es que no me di cuenta que me pusiste tal cosa. Así pasa. Entonces, sí, ese puede ser una barrera en la comunicación, pues grave, Es una barrera. porque muchas veces, pues, si estás hablando con un cliente, pues se puede impacientar y decir, pues yo no quiero tratar con personas así, ¿no? Claro. Y eso puede causar una ruptura en relaciones comerciales graves, ¿no? Entonces, pues bueno. Y bueno, otro punto de los últimos, porque ya se nos acabó el Pues las tiempo. áreas de talento. Las empresas deben entender que no todo es dinero Ah, sí. para los equipos de trabajo más jóvenes. Sí, ¿no? Sí es importante, pero necesitan esto que decíamos, entender la congruencia, la verdad, los valores, deben resolver algún dolor de la humanidad, o sea, Okay. esto que decíamos sustentables, ¿no? Responsabilidad social. Y tener un sentido de propósito es fundamental para las nuevas generaciones. Pues creo que de este tema deberíamos de seguir hablando más, Laura, porque es extenso y es a lo que pues los nuevos directivos, gerentes, empresarios se están enfrentando con esta multigeneracionalidad, ¿no? Pero bueno, ¿te gustó el tema? Vámonos. Interesante, Robert. Y bueno, espero que a nuestra audiencia les haya gustado el tema, que lo disfruten y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por escucharnos. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.